De ahí, ¿a dónde fue llevado? Fui llevado a al Pozo de Arana. Ahí es donde sucedió lo que nos relató con Patricia ahí del Orto. Ahí sucedió todo lo el que... El marido... Todo. ¿De ahí a dónde fue? De ahí, de Cuatrerismo, de... ¿Del Pozo? Del Pozo a la Quinta. Correcto, de la Quinta, a si la yo octava. Entendía la Octava. Y de la Octava, si yo entendí... Son esas cosas que... lamentablemente ya ni siquiera merecen presentación, ¿no? Uno escucha esta voz y la identifica claramente con Jorge Julio López. Obviamente esto no pasa con todos los testimonios de todos los testigos, esos que tantas veces aquí calificamos como lo que nos parece que son, digamos, casi gloriosos, de tan necesarios para alcanzar este momento de memoria, verdad y justicia que estamos transitando y tan duramente consiguiendo, pero pasa eso, ¿no? López no está y la ausencia de López y su desaparición han hecho que su testimonio se haya escuchado montones de veces y, por ejemplo... En la transmisión especial que hicimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, en ocasión de un nuevo aniversario de su desaparición, digamos, hasta ya se están empezando a trabajar en biografías de Jorge Julio López. Víctor, es así, es parte de esta realidad, ¿no? El testigo que desaparece y que su testimonio se convierte en la, además de la crudeza del relato, que es el relato que entregan todos ustedes cada vez que van a testimoniar, se convierte en esta cosa, además de que su voz nos duela por ausencia, ¿no? Sí, es muy doloroso esto. Hubiéramos preferido que estuviera el compañero, el viejo López, como le decíamos nosotros. Uh-huh. Eso, porque además era un compañero que había desarrollado su memoria muy bien desarrollada, digamos, ¿no? Él, me acuerdo cuando nos reuníamos con algunos compañeros, siempre uno se referenciaba en el Pozo de Arana, como la comisaría de cuatrerismo, pero él también decía que estaba ahí en el regimiento, que estaba la estancia, que había una fábrica abandonada, que, o sea, creaba un montón de elementos que después fueron ciertos, ¿no? Que eran reales, que él los había vivido, los había padecido, y cuando sucede lo que sucede, que lo hacen desaparecer por segunda vez, fue desgarrador para nosotros. Uh-huh. Y bueno, para algunos, yo qué sé, fue muy muy contradictorio y se dijeron muchas pelotudeces, pero para nosotros era realmente terrible. Es verdad, encima hubo que sufrir eso, ¿no? En la parte del testimonio que escuchábamos recién, el juez Rosansky le dice, allí es donde transcurre todo lo que usted nos contó de Patricia del Orto. Bueno, nosotros estamos comunicados con el hermano de Patricia, con Gerardo del Oro. Gerardo, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. A ver, en el caso de ustedes, me imagino que además... Digo, o sea, hubieran sufrido como por estar alrededor de estos temas, hubieran sufrido la ausencia de López como la puedo sufrir yo, por ejemplo. Pero en el caso de ustedes, además, era un engranaje como importante la reconstrucción que todos los familiares quieren hacer de la historia de su familiar, ¿no? Y claro, en la que tiene que ver con verdad y con justicia, ¿no? Y bueno, nunca mejor aplicado que en el caso de López, porque... antes de declarar así en instancias judiciales, él es el que trae el relato a nuestra familia del asesinato de mi hermana y su marido. Que es como, bueno, vos recién calificaste el relato de él grabado como crudo, ¿no? Bueno, y es una noticia muy cruda esa, pero es la que todos los familiares de desaparecidos en algún momento comenzamos a buscar para poner fin a la maldita incertidumbre de no saber qué pasó, ¿no? Uh-huh. De cuando, bueno, en algún momento se termina la esperanza, ¿no? Pero esa finalización de la esperanza no se transforma en duelo, digamos, ¿no? Entonces, durante muchos años todos los familiares desaparecidos quedamos ahí como congelados ahí en esa situación de búsqueda infructuosa, digamos. Uh-huh. Y López es el que trae como, bueno, el relato con la certeza del asesinato, ¿no? Y eso, además de crudo, fue como, no sé, como que empezó a cerrar la historia y a poder armar la historia, ¿no? Digamos, yo cuando lo escuché a él, me encontré con él solo para escuchar eso. Lo grandioso fue que él tenía guardado eso desde hacía muchos años, porque en el diálogo, bueno, que él lo da en ese juicio Checolás. ¿Cuándo fue que él los da con ustedes, digamos? Y fue más o menos en el 98, 99. Uh-huh. Pero lo que te decía, ¿no? Además de, yo iba para que me digan, bueno, al menos cuándo los mataron, digamos, eso ya era como un dato muy importante. Pero lo que él nos cuenta, a partir de lo que había charlado en Arana, estando secuestrado junto con mi hermana, era nada, ese relato de amor por su hija. Su hija tenía menos de un mes cuando lo secuestran. Entonces, era como, claro, nadie conocía a Patricia como madre. Patricia era mi hermana desaparecida, era la hija desaparecida de mis viejos, era la madre ausente de mi sobrina, digamos, pero ella como madre, digamos, era una figura como desconocida, ¿no? Que a nosotros nos llega por el relato de López, digamos, ¿no? Que tenía todo el horror junto a todo el amor de ella por su hija. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo siempre recuerdo en el documental Un claro día de justicia de Ana Cacopardo e Ingrid Schachet, la escena en la que es ella misma la protagonista de ese mensaje, la que cuenta, ¿no? Claro. Lo que termina siendo López en su vida, ¿no? En ese documental que en realidad estaba pensado para retratar el primer juicio de La Plata y terminó siendo un documental que, además de contar eso, se tuvo que poner a contar la historia de López, ¿no? Y sí, porque bueno, vos hablabas de injusticia y bueno, está todo como rodeado de injusticia. A mí recién se me ocurrió como una injusticia nueva, digamos, ¿no? Porque para no hablar de la injusticia que se refiere a la segunda desaparición de López y a la paralizada que está esa causa, ¿no? Cuando el martes se cumplieron 6 años, yo pensé, el último año no pasó nada, nada. Así fue como un retroceso en el saber de él, que no pasó nada. Pero no. Lo que se me había ocurrido era, cuando vos hablabas del testimonio y de los testimonios, y que en realidad es injusto para todos los testigos que van a cada juicio y que tienen que volver a ir a cada juicio, y que esos testimonios están como bastante opacados, digamos, por la realidad, están como bastante ninguneados. Entonces son todos, digamos, el de López y cada relato de cada sobreviviente es estremecedor y dan como una pieza en el gran rompecabezas de la verdad y de la impunidad que hay acá. Uh-huh. No sé, sí, lo pensé como, bueno, vos lo presentaste como lo que fue hace más de 6 años, ¿no? Como un testimonio estremecedor, que después, claro, de tanto pasarlo, se lo difundió para presentarlo a él, digamos, para hacerlo aparecer. Pero hay como nada, todos los testimonios que quedan ahí sin escucharse, ¿no? Por supuesto, sí. Esto de hecho habla muy bien, ¿no? Es el recorrido por los juicios. De hecho, digamos, todos los días en estos juicios se escuchan testimonios de este estilo, e incluso seguramente más desgarradores, más allá de la particularidad de cada historia, ¿no? Por eso nosotros siempre resaltamos de este programa la importancia de poder asistir solo presentando el DNI a estos juicios para escuchar esos pedazos dolorosos de esta historia nuestra, que me parece que en algún momento necesitamos escuchar. Yo creo que con López pasa algo muy especial, ¿no? Más allá de las cuestiones, digamos, políticas que pueda haber alrededor. No quiero ser injusto, pero yo tuve este año, y quiero que me ayuden ustedes, Víctor y Gerardo, a ver si fue una percepción mía o no. Me parece como que cada año que pasa se habla un poco menos del caso de López, en lugar de un poco más, como quizás uno supone que debería ser. Yo no sé si ustedes tienen esta misma percepción, Víctor, me gustaría tener esta idea tuya, porque me parece que nosotros a veces los que laburamos en esto todos los días de nuestras vidas vivimos en un microclima y muchas veces no podemos ver esto, pero me parece que la cosa se está volviendo cada vez más silenciosa. Sí, hay como una especie, primero que hay una especie de ocultamiento, quizá por la traspolación de otras noticias que no tienen nada que ver con esta historia, y entonces se le da más lugar a eso que a un hecho tan relevante y tan grave y tan doloroso como la desaparición de un testigo clave como era López, durante el Estado de Derecho. Y eso es muy jodido para nosotros, para todos los testigos, es muy jodido, porque casi se naturaliza algo que pasó y queda en un segundo plano, y luego en un tercero, y luego en un cuarto, y al final se olvida. Y hay muchas formas de establecer el olvido, ¿eh? Yo eso lo sostengo. Esto pasa en otros aspectos, en otras situaciones que también tienen que ver con los ex centros clandestinos de detención, cuando se los carga elementos que lo desnaturalizan. Y esa desnaturalización, en definitiva, al final queda totalmente sepultado el hecho de que existió el hecho grave, y queda sepultado por otras cosas. Y esto ha pasado un poco con López, que es una herida gravísima que está abierta, porque esto sucedió ahora, hace apenas 6 años, de un compañero que era clave, que era absolutamente necesario para seguir armando esta historia, de verdad, de justicia, y lo hacen desaparecer. Y, loco, no podemos aguantar, no podemos dejar pasar esto. Por eso me parece bien que hay que siempre tenemos que recordarlo, pero no a López como si fuera una lo convierten en un, no sé, en algo, como una remera, no. Esto tiene que ser, era un compañero de carne y hueso, valioso, valeroso, y que fue desaparecido justamente por ese valor. ¿Gerardo? Sí, de acuerdo con Víctor, que cuando se habla desde la esfera oficial, que es muy poco, se tiende a eso, ¿no? A naturalizar la desaparición, ¿no? Él ya tiene en una plaza con su nombre, es ciudadano ilustre, entonces parece que eso, no sé, como que lo hace de una cotidianeidad lejana, ¿no? Esa es la impresión que me da, porque se está desde el gobierno, me parece que se está tendiendo a que pase, ¿no? A que a todos los que nos preguntamos por López se nos pase, de repente, no sé, nos olvidemos de él y no preguntemos más. Me parece que esa es la tendencia. Gerardo, nunca dijimos que Gerardo del Oro es reportero gráfico. No vamos a decir que tiene un libro publicado al respecto, porque es un libro que no se puede conseguir, y vamos a decir que él tiene un libro publicado que se llama Desaparecido en Democracia, cuando se pueda volver a conseguir. Pero bueno, a veces sabemos, ¿no?, como el valor de la foto. Digo, aún quienes laburamos todos los días desde la palabra, a veces sabemos que una fotografía nos dice muchísimo más que todo lo que nosotros podamos elaborar, no sé, en estos 20 minutos de charla que llevamos. Por ahí uno ve una imagen y la contundencia de esa imagen vale muchísimo más que esos 20 minutos. Igualmente, nosotros apostamos a la palabra porque no tenemos el ojo que tiene Gerardo y tantos otros compañeros para retratar tan fielmente las cosas. ¿Euge? No, que sí podríamos decir que cuando escuchen este nombre, Gerardo del Oro, y alguien los invite a una muestra, vayan, porque todos los que han visto sus laburos dicen que es un excelente fotógrafo. Un abrazo grande, Gerardo. Muchas gracias por haber compartido este momento tan duro para todos. No, gracias a ustedes por mantener la memoria, ¿no? Que de eso hay poco y es súper valioso. Muchas gracias, Un gran abrazo. Un abrazo, Gerardo. Chao, Víctor. Chao, querido. Yo quiero, si les parece, que terminemos este segmento. Por supuesto que nosotros en este programa nos ocupamos siempre de Jorge Julio López. Es más, yo creo que una de las primeras, en la primera reunión en la que se comenzó a gestar este programa, yo recuerdo que creo que fue Ana María Cariaga, la directora ejecutiva del instituto, la que dijo: tiene que ser un eje central de este programa recordar a Jorge Julio López. Y nosotros tomamos eso, por supuesto, porque lo compartimos, de no hablar solo cuando se acerca la fecha, ¿no? Por eso también transitamos este camino con esa tranquilidad, ¿no? Hoy hablamos porque no hablamos solo hoy de López. Y en algún momento, Víctor, vos también lo recordarás, estuvimos charlando en este programa con el juez Carlos Rosansky, que fue y sigue siendo el juez de las causas por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en La Plata. De hecho, el del circuito CAMPS ahora está también bajo su órbita. Y fue aquel juicio contra Echecolás, por el que desaparece López, fue la primera sentencia en la que se habla de delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Y alguna vez entrevistamos en este programa a Rosansky y por supuesto que le preguntamos cómo vivía la contradicción de saber que estaba haciendo un laburo eficiente de justicia, pero a la vez tener de por medio la ausencia de López. Eso significó y sigue significando una tragedia. El problema es, cuando suceden tragedias como esa, el desafío es qué se hace después, o sea, qué se hace frente a la tragedia. Frente a la tragedia hay que tomar decisiones todos los días. Una muy importante, que no es una decisión ni personal ni institucional, es una decisión social, fue continuar adelante con el proceso de juicios. Le digo esto porque esa desaparición se produjo simultáneamente con el comienzo de las amenazas, y el proceso continuó. Y en ese momento, pocas semanas después, yo hice un comentario público, porque decidí hacerlo, de que precisamente ante la pregunta, pero en caliente, en el momento en que se producía, yo dije que el proceso que había permitido esos juicios era un proceso irreversible. Hoy está comprobado, en el año 2011, que ese es un proceso irreversible, que cuando en un país se crean espacios como se crearon en la Argentina 30 años después, para hacer esos juicios, único en el mundo ese proceso tantos años después, y desde los propios tribunales argentinos, eso es irreversible. O sea, podrá haber, como hubo, una tragedia tan terrible como la de Jorge Julio López, pero el proceso es irreversible y el beneficio de continuar ese proceso es realmente gigantesco, para mi punto de vista. Tiene razón, Rosansky, ¿no? El proceso es irreversible. Absolutamente, uh-huh. Absolutamente. Independientemente de lo que nos pase a lo, porque eso es, nosotros somos pasibles de que nos sucedan ciertas cosas, los testigos, pero el juicio no se tiene que detener jamás. Uh-huh. Tiene que seguir avanzando y contra viento y marea. Esto es así. ¿Te puedo preguntar qué les... Por supuesto que es una, iba a hacer una pregunta en tercera persona del plural, pero me parece que esas preguntas son individuales. ¿Te cambió en lo personal, digamos, en tu actitud de todos los días en la lucha por los derechos humanos de manera permanente? ¿Te modificó algo la ausencia de López? Sí, modificó porque uno, el afecto, la ausencia, todo eso se mezcla y además está la posibilidad de que pueda suceder a alguno de nosotros. Es una llamada de atención gravísima. Y además que es cierto lo que decía Gerardo, hay una especie de inacción, porque se dieron tantas, a lo largo de estos años, se dieron tantas pistas falsas que al final queda nada se toma en serio. Uh-huh. Y a lo que uno le produce esto es una especie de desánimo, pero sí de decir, a la miércoles. Si nos pasa a cualquiera de nosotros algo similar, ¿qué va a seguir con la misma historia? Entonces uno tiene que tomar ciertos recaudos, aceptar algunas cosas. Yo en algún momento, y esto lo digo casi autorreferencial, que no me gusta mucho esto, pero sí, en algún momento se armó una red, una especie de red donde se nos proveyó a cada uno de los testigos, fundamentalmente en el tema ESMA, de un teléfono para llamarnos entre nosotros y controlarnos. Ahora hace unos días hubo unas llamadas raras a mi teléfono y ayer me llama mi hermano también, que le había llegado unas llamadas extrañas. Y bueno, hay una persona que está un poco atenta a esas historias. Pero no tiene que cambiar demasiado la vida de cada uno. Es decir, por lo menos en la voluntad y en la decisión de seguir con lo que nosotros tenemos fijado, ¿no? Que son utilizar la memoria como herramienta para lograr la verdad y la justicia. Y bueno, seguiremos adelante. ¿Qué va a ser? Uh-huh. No sé si me explico.